Bueno, tal como lo hemos anunciado, en el mismo momento que finalice esta canción que está interpretando, vamos a escuchar la grabación del programa Música, Literatura y Vida, que fuera transmitido el jueves pasado por la noche. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Está iniciando su programa nocturno de los jueves, El Sitio FM, desde el Valle de Anisacate, en la frecuencia 95.3 para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Este es nuestro programa nocturno de jueves a la noche que se titula Música, Literatura y Vida y que transmitimos conjuntamente con Marina Salvático a través de esta excelente tecnología que es el Skype. Ella está en su casa y yo aquí en la mía, pero el Skype nos conecta a los dos para poder hacer este programa participativo. Así que vamos a iniciar nuestro contacto con Marina. Marina, ¿estás ahí oyendo? Sí, señor, acá estoy. Buenas noches. Buenas noches, Marina. Entonces, lo que voy a hacer es acallar la cortina musical para que podamos dar inicio a nuestro programa. Te estaba por comentar algo, que en estos días han sucedido muchas cosas, ¿no? Cosas lindas, muchos contactos con gente de capilla, viejos amigos de la infancia, de la escuela primaria, del secundario, compañeros con los cuales jugué al básquetbol allá, bueno, amigos de varias etapas, ¿no? Y algunos otros que no son de capilla, pero que se han interesado por estas historias que estamos contando de capilla, ¿no? Entonces, como seguramente se van a sumar un conjunto nuevo de oyentes a nuestro programa, yo te iba a pedir que iniciáramos el programa de esta noche con un breve raconto de los temas que ya hemos tratado en los 12 programas anteriores y que están todos cargados en la web. Pero bueno, sería bueno hablar un poco de los temas principales que hemos recorrido en esos programas. Así que me gustaría que vos te encargaras de hacer un raconto de los mismos. Bueno, yo empezaría por recordar y contarle de paso a quienes no han escuchado el programa inicial y los anteriores que el tema de Capilla del Monte surge de un momento en que habíamos conversado de que aquel programa que se llamaba Música y Literatura pasara a ser también Música, Literatura y Vida. Apenas hablamos de la vida, naturalmente, como para arrancar con este nuevo concepto, fuimos a parar los dos a Capilla del Monte como punto de partida de nuestras vidas y de nuestros recuerdos. Capilla del Monte, como dijimos en algún momento, es nuestra querencia, o una de nuestras querencias. Lo que no pensamos, y somos los primeros sorprendidos, es que a medida que nos adentrábamos en la información, en los recuerdos, en las anécdotas, iba a haber de golpe tal cantidad de vida acumulada que, bueno, andamos por el programa 13º y sin muchas señales de que nuestra vida deje de girar en torno a Capilla del Monte, aunque tenemos que considerar que en Capilla del Monte vivimos más o menos hasta los 18 años, después nos vinimos a Córdoba, volvimos esporádicamente. Sin embargo, pienso que el volumen de lo vivido equivale con mucho a los muchos años, no voy a decir cuántos, que transcurrieron después de nuestra partida. En los programas anteriores hemos hecho toda un recorrido, digamos, de Capilla del Monte. Hemos hablado del pueblo asentado sobre la falda del Uritorco, hemos andado por detrás del Uritorco, Ongamira, ya al costado Los Perrones, el Camino Real, y el Capilla propiamente dicho, diría que hemos hecho hemos sobrevolado, hablando de su naturaleza, de sus casas, de sus castillos y de sus casitas, de los parajes, la toma, escenario de nuestras fiestas del estudiante, de nuestros picnics del estudiante, del Calabalumba, de los mogotes, de los paredones. No hablamos del dique El Cajón, porque el dique El Cajón es muy nuevo para nosotros, pero ahí está y debe ser mirado, ¿no? Sí, pero hablamos de la casa de Muño, ¿te acordás que quedó ahí al borde mismo del embalse del Cajón, no? Y que yo visité no hace muchos años y está muy linda, tendría que ser recuperada para... En mis épocas de estar en el gobierno yo pensé que podía haber sido excelente la idea de hacer el Museo del Cine ahí, ¿no? Pero bueno. Ajá. Bueno, el agua lamiendo los bordes de la Casa de Muño podría ser un límite entre pasado y futuro, ¿no? En esta geografía capillense. Muy buena esa apreciación, ¿eh? No, estás literaria hoy. Hoy me levanté literaria, sí, bueno, vamos a tratar de aprovecharlo mientras pueda. Otra curiosidad que le interesa mucho a la gente y que hemos contado su historia, que en algún momento podremos repetirla, es el origen de la famosa calle techada de Capilla del Monte, ¿no? También de eso hemos hablado y bueno, y no vamos a repetir. Pero también... bueno, hemos hablado también de las instituciones del pueblo, particularmente de nuestro inefable y tan querido Colegio Nacional, de la biblioteca también tan querida y otros, y particularmente de la gente. De la gente de la que hemos tratado de rescatar los que vos has llamado personajes inefables, y muchos otros nos han quedado en el camino como motivo para próximos programas, personas muy importantes del pueblo, particularmente del pueblo y de aquella época. Particularmente yo quisiera recordar que Monir Adur fue apenas mencionado, y Monir merece también, por tanto, que nos dio a todos una referencia más amplia. No hablemos del profesor Leonetti, del cual estamos tratando de preparar algo a la altura de sus merecimientos, digamos. Y así sucesivamente han quedado personajes sin mencionar. Yo tengo ganas de que en algún momento leamos un cuento de Kiko Herrera, donde habla de una profesora de inglés que viene a ser la representación que él hace de Miss Lafitte, nuestra profesora de inglés del secundario, que fue también un personaje llamativo, sobre todo por sus originalidades, lo mismo que la Piru Bridera, otra profesora nuestra que también fue notable. Y bueno, y así anduvimos y seguimos andando, y seguiremos andando por esta hermosa... vivencia de un pueblo pequeño. Yo me quedaría ahí, porque eso de que pinta tu aldea y pintarás el mundo, creo que tiene mucha verdad, y creo que todo cuanto hablemos de Capilla del Monte tiene también su resonancia más allá de sus límites, hacia la vida y hacia el hombre que es el mismo hombre en todas partes, ¿no? Sí, podemos mencionar, en realidad podemos hablar de muchas categorías de gente, ¿no? Porque está la gente del pueblo en sí misma, que es la que más nos preocupó e importó a nosotros, porque ahí estábamos, no solo nosotros mismos, sino todos nuestros amigos, nuestros profesores, nuestros maestros, los amigos de nuestros padres, en fin, esa era la gente del pueblo, pero también teníamos la gente que venía al pueblo, que para nosotros era muy importante, porque tanto para tu casa como la mía, que eran hosterías, los turistas eran los que nos traían los ingresos económicos, pero en realidad era lo que le traía ingresos económicos a todo el pueblo, porque salvo los empleados públicos que abrían el correo en la estación y en la parte de obras sanitarias y en la parte eléctrica, y el resto de la gente vivía del turismo de uno u otro modo, ¿no? Claro, claro, y el turismo, además de ser fuente de ingresos, era una como una fuente de cultura. Hay algo que normalmente me dice la gente, porque yo voy a Buenos Aires y se dan cuenta que soy cordobesa, pero acá en Córdoba me preguntan de dónde soy, porque no tengo el acento cordobés intenso, marcado, y eso tiene que ver con el turismo. Yo me crié entre porteños y santafesinos. Es decir, cuando formé mi lenguaje, lo formaba en un ámbito que no era especialmente cordobés, ¿no? Es decir, hasta ese punto incluía el turismo en nuestras vidas, ¿no? Además de darnos otras perspectivas del mundo. Además había turismo habitué, esos que venían todos los años y ya se volvían amigos, sí, del pueblo, y formaban parte de nuestras barras, de nuestros grupos, porque todos los años, todos los veranos venían. Y bueno, y eran como ya parte también del pueblo, eran muchos, no eran pocos los habitués de Capilla del Monte, ¿no? Y de las barras nuestras y de los grupos aparecían cada tanto en el verano ellos. Sí, sí. Muy lindo, muy lindo. Además, también hemos mencionado en algún momento cosas importantes que distinguen a Capilla del Monte, como el cine que lleva el nombre de don Enrique Muiño, la calle techada. Y vos te mandaste una muy buena descripción de las mansiones de Capilla del Monte, empezando por Villa Firma, siguiendo con la Casa de la Condesa, y luego seguiste recorriendo, sin completarlas todavía, otras mansiones que son, en realidad, más que mansiones, llamémoslas casonas grandes, tipo palacetes, sí, que fueron señoriales en su época cuando fueron construidas, de alta calidad, medias lujosas, de familias con bastante dinero, patrimonio económico, y luego han decaído en el tiempo, han envejecido como envejecen las cosas, algunas fueron remodeladas, convertidas en hoteles, etcétera, etcétera, y otras han quedado ahí, ¿no?, dando una medida del paso del tiempo, ¿no? Sí, y la presencia de estas casonas y de los fantasmas de la gente que lo habitó en su momento, en el momento brillante después de la construcción, marca también otro contraste en Capilla del Monte, hablando de la gente, porque, bueno, vos señalabas claramente la distancia entre la casa del Tatu Rivero y Villa Firma, que estaba al lado, ¿no? Eran dos mundos separados. Sí, lamentablemente en el último programa, incluso en el último programa, le pegamos una recorrida tipo clases sociales a Capilla del Monte, haciendo constar que también existían los humildes, porque nosotros éramos más bien todos pertenecientes a una clase media, media baja, media alta, pero clase media al fin, ¿no? Pero existían las familias propias de Capilla, familias humildes, que en su momento habrán sido quienes les prestaban servicios a las grandes casonas, y luego con el boom turístico se fueron transformando en gente de servicios para el turismo, ¿no? Trabajando en los restaurantes, en los hoteles, en el alquiler de caballos y sulquis, como decíamos el otro día, poniendo bolichitos en los paseos en los paseos más conocidos, o sea, un montón de gente que habitaba incluso en barrios humildes y más o menos identificables. Pero todos, lo interesante de la mezcla de clases en los pueblos chicos, es que todos íbamos juntos al mismo colegio público, todos jugábamos al fútbol o al básquet o a los deportes en el único y el mismo club, y todos teníamos que compartir todo. Como vos bien decías el otro día, el Mudo González, que alquilaba caballo, iba a bailar al City, a la misma confitería que ibas a bailar vos, que era quien les hacía alquilar los caballos del Mudo a los turistas, ¿no? Claro, creo que desde el punto de vista social fue un mundo bastante inocente. Si bien había gente, que diríamos clase media alta o con pretensiones, digamos, que discriminaba bastante, en el pueblo en general no era así. En el pueblo convivíamos unos con otros sin establecer grandes cuestiones de, sobre todo, de qué tenés vos y qué tengo yo. Eso no existía. Otro punto de encuentro para todo el mundo que hemos mencionado muy poco y que tengo reservado para un programa posterior era la iglesia, ¿cierto? Había una iglesia, y cuando éramos niños, en la misa de los domingos, la de once sobre todo, se llenaba al punto de que muchísima gente quedaba fuera en la explanada que había frente a la iglesia. Y allí también nos encontrábamos unos con otros sin extrañarnos en absoluto de la tremenda mezcla que hoy seríamos capaces de visualizar, porque ahora este mundo ya no es tan inocente, ¿no? Así es, así es. Sí, además era muy bonita la iglesia, o es muy linda la iglesia de Capilla del Monte, una iglesia importante. Yo mucho no la visitaba porque no estaba dentro de mis concepciones, ¿no? Más vale, más allá de los tebeum que teníamos que ir desde el colegio y qué sé yo, yo no iba mucho a la iglesia, pero más allá de eso me gustan las iglesias, me gusta verlas por dentro. He visitado en Italia muchísimas iglesias, las grandes iglesias de Italia, de Bolonia, de Florencia, de Roma, y también he visitado casi todas las iglesias de nuestra provincia. Me gusta mucho ir a Santa Catalina y ver todo, ¿no? Y las pequeñas capillas. Hay una iglesita muy linda en un pueblito que se llama Las Higueras, que está entre Soto y San Carlos Minas. Hay una iglesia espectacular en ese lugar, ¿no? Porque eso era zona de dominio de los jesuitas, por ahí cerca estaba la estancia La Candelaria, ¿no? Entonces, en toda esa zona, San Carlos Minas, Alzacate, La Higuera, se ve que los jesuitas impulsaron la construcción de capillas que se fueron transformando en iglesias muy lindas, muy bellas, muy... Y alrededor de pueblitos. Alrededor pueblitos, sí. Bueno, o sea que claro, hemos hablado ya de un montón de cosas. Yo me quedo preocupado porque no nos queda mucho tema, ¿no?, de capilla. No, nos queda. Por ejemplo, recién quería intervenir en el tema de la iglesia, que, digamos, tiene una particularidad, que en este momento se me ocurre pensar que una cosa eran las iglesias que hacían los jesuitas y otra la que construían las comunidades de criollos y de pobladores, ¿no? No sé bien cómo decirlo. La iglesia de Capilla tiene una historia muy vinculada a cuestiones esotéricas, digamos, y no solo del cristianismo. Ya lo voy a presentar esto en un tema posterior cuando ya ingresemos a la temática esotérica, ¿no? Esa temática, bueno, le vamos diciendo también a los oyentes que la temática esotérica de Capilla del Monte también va a ser parte de este programa. Es decir, no es un tema que estamos esquivando ni eludiendo, sino que lo estamos dejando como quizás un postre, porque tiene mucho más que ver con épocas posteriores a nuestra vida en Capilla que en aquellas épocas. En aquellas épocas no había, sí, pero no era una cosa dominante el esoterismo, ¿no? Y justamente en relación con eso, también vamos a hacer alguna excursión a un lugar muy cercano de Capilla del Monte y que jugaba un rol fuerte, que es San Marcos Sierra, ¿no? Y que juega un rol también fuerte en el campo de lo esotérico, ¿no? Claro, de cualquier modo, yo creo que la palabra clave de lo que acabas de decir es dominante, porque si bien lo esotérico hoy es dominante en la cultura capillense, digamos, tiene sus raíces muy ancladas en el pasado, en épocas de la fundación del pueblo, no en el sentido de la nueva era, sino vinculada a un esoterismo distinto, fundamentalmente el de los masones. Por eso yo también estoy postergando un poco el tema, porque lo quiero redondear, porque me parece muy importante, y eso incluye a la iglesia. Bueno, y antes de pasar a la música, que vamos a pasar enseguida, vamos a decir que también quedan pendientes temas vinculados, por ejemplo, a los profesores de, a nuestros profesores y maestros del Colegio Nacional y también de la escuela primaria, algunos de ellos que para nosotros fueron personajes destacados, varios de ellos fueron destacados por diferentes razones, ¿no? A los cuales les vamos a dedicar un tiempito de programa, porque forman parte muy fuerte en la historia del pueblo. Las escuelas, tanto las primarias de chicas y de muchachos como el secundario, el nacional mixto que tuvimos en Capilla del Monte, en algún momento fue determinante de la cultura del pueblo, y fue justamente en el momento en que nosotros vivíamos allá. Fue nuestra generación la que le dio, bueno, nuestra generación y las dos o tres que nos antecedieron, fuimos los que le dimos la personalidad en muchos aspectos a Capilla del Monte, por la irrupción en la vida de ese pueblo del colegio, con todo lo de revolucionario que puede tener la presencia de un colegio. Sí, bueno, y digamos, la presencia del colegio y la presencia de estas bandas de adolescentes impregnando todo el pueblo de esa movida que el colegio está generando. Por ejemplo, insisto, fíjate en decir, como digo siempre, que nosotros vivíamos como que el pueblo era el patio de nuestra casa, ¿no? Muy bien. Hola. Sí, bueno, ¿has logrado controlar tu sonido durante la música? Creo que sí. Vamos a probar ahora. Bueno, yo hoy elegí exclusivamente música de Serrat para acompañar este programa, porque no sé por qué, me pareció adecuada. Así que vamos a escuchar por Juan Manuel Serrat, Barquito de Papel, y luego vamos a continuar con música, literatura y vida aquí junto con Marina Salvático. Vamos entonces a la música. Silencia tu micrófono, Marina. Perdón, se me ha metido otro tema. Tengo problemitas, no sé por qué. Ahí está, tiene que estar. Ya estamos. Juan Manuel Serrat, Barquito de Papel. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país. Entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Bueno, estábamos escuchando Barquito de Papel por Joan Manuel Serrat. Continuamos en el programa. ¿Estás con sonido, Marina? Acabo de ponerlo. Muy bien. ¿Anduvo todo bien durante la música? Anduvo muy bien. Yo tuve algunas fallas, pero nada que ver lo tuyo, sino porque se me había metido una grabación que no correspondía, mezclada, un problema de computadora nada más. Pero bien, bueno. Bien, el sonido ha salido bien. Bueno, yo quiero avisar a vos y a los oyentes que acabo de encontrar un botón que siempre estuvo, pero que yo no sabía que estaba. Hay que avisar que no soy precisamente alguien que domine el tema de las computadoras, así que sabrán perdonar los errores de botones que puedo tener en más de un momento. Bueno, hablando de botones, me hiciste acordar justamente que estábamos hablando del colegio de los profesores, me hiciste acordar al cura Hanselich, que era nuestro profesor de ética, de lógica, perdón. De psicología, que te acordás que un día estaba parado con su vestimenta de sacerdote y tenía una cantidad de botones desde el cuello hasta los tobillos, y yo estaba contándolos, ¿no? Pero iba bajando la mirada. No. Déjame que te corrija la anécdota, porque la tengo muy presente. Recién dijiste botones y me largué a reír, porque sabía que si decía botones iba a hablar del padre Hanselich. El padre Hanselich nos obligaba a tener el pupitre completamente despejado de notas y todo lo demás, a tener las manos cruzadas sobre el pupitre y estar muy derechitos y quietos mientras él hablaba. Cosa que a la edad nuestra era casi imposible de lograr, había que hacer algo. Entonces nos pusimos de acuerdo, acordate, Chachi, nos pusimos de acuerdo un día en que íbamos a contar los botones de la sotana todos al mismo tiempo. Ah, cierto. Y entonces el pobre cura, lo que vio mientras él daba toda su clase muy magistral, era cabezas que iban bajando lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, hasta llegar hasta los pies. Cosa que lo indignó, eso lo tengo muy presente. Era un encanto de persona el padre. Sí. Además, un cura de aquello, ¿no? Había sido perseguido incluso por el comunismo, era muy anticomunista porque le había tocado la invasión de Hungría, creo, algo por el estilo. Pero yo discutía mucho con él de religión y de política, ¿no? Y él vivía allá en San Esteban, en Villa Dolores. Y trabajaba mucho como albañil, él era un hombre grande ya, ¿no? Y un día yo lo fui a visitar y estaba allá arriba de una tapia poniendo ladrillos como a 3-4 metros de altura, y yo de abajo, él allá arriba y yo de abajo, y estábamos discutiendo sobre la religión, el comunismo, Dios, etcétera. Era un tipo excelente, realmente un tipo de aquello, ¿no? un profe muy querido, ¿no? Muy querido Hanselich. Pero muy aburrido también, hay que decirlo, ¿eh? Sí. Sí, muy querido, pero muy aburrido. Decía, hablaba el cura Hanselich y decía, los jóvenes tienen que practicar el biciciclismo. ¿Te acordás? El biciciclismo. Esa era su frase predilecta. Bueno. Él a mí me quería mucho porque aparentemente yo era muy inocente, muy, no sé, para su mirada yo tenía un valor, ¿no? Y me cuidaba, y una vez me llamó aparte y me retó porque yo tenía un noviecito que a él no le gustaba y me decía que yo tenía que buscar otro tipo de persona. Todas esas cosas me decía. Y una vez nuestro compañero Pidú, al cual poco hemos mencionado, y del cual tuvimos noticia de su viuda o de su expareja en estos días, me había encerrado en ese triángulo que queda entre la pared y la puerta cuando vos le pones la traba a la puerta, en ese espacio que queda atrás. Sí. Me había, durante la hora libre o el recreo, me metió ahí, puso la traba y me dejó detrás de la puerta, que tenía un panel de vidrio arriba, y entra el cura. Y entonces yo hacía toc toc para que me sacara, y la la indignación mía era muy grande, yo estaba muy enojada porque me habían hecho eso, pero la del cura, que le hubieran hecho eso a la marinita, fue terrible. Eso me enorgullece que me haya querido el padre Hanselich. Bueno, muy bien. Ahora bien, nuestro programa se llama Música, Literatura y Vida. Hemos escuchado algo de música, tenemos también más música para escuchar, pero estamos un poco pobres de literatura, ¿no? Entonces, a mí se me había ocurrido plantearte un tema. Tú, vos que has tenido tus grandes experiencias en la literatura, has estudiado literatura, has viajado, te has especializado. Yo estaba pensando lo siguiente, si se nos ocurriera alguno, no es que lo vayamos a hacer, ¿no? Esto es un juego de radio. Pero si se nos ocurriera escribir un libro sobre Capilla del Monte, con tanta historia que tenemos, que estamos contando, si se nos ocurriera escribir un libro, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué harías vos si tuvieras que escribir un libro? ¿Qué género elegirías para escribir un libro sobre Capilla del Monte? Bueno, con la introducción que hiciste no es del todo justa. Que yo haya estudiado literatura y viajado y todo lo demás no significa que tenga beta de creadora. Desgraciadamente, me encantaría poder ser una buena escritora, pero no, años luz de eso. Si tuviera que escribir sobre Capilla, primero que nada, yo a Capilla la veo como una novela porque hay un transcurso. No la veo como una, no escribiría una poesía, sí la escribiría, ¿va? Pero digamos lo que me parece que más se ajusta a lo que es mi capilla, digamos mi visión de capilla, sería una novela. Y una novela, no sé, donde habría que elaborar los personajes, pero por de pronto sería una novela donde hay una lucha grande de contradicciones. Yo veo a Capilla como un lugar de mucha luz, mirando al este, a esos padres protectores, como he llamado siempre al Uritorco y a las gemelas, donde transcurre la vida entre, con mucha imaginación, con sentimientos, con una sensación de paz, y frente a eso, el conflicto, porque el conflicto siempre existió, ¿no es cierto?, con la razón, con la fuerza. Donde el Uritorco sería señero, con cierta sensación de extrañeza, ¿no? Así que yo haría personajes de esos que viven sobre la tierra pero levitando un poquito en una experiencia bastante como más allá de lo concreto, y por ahí yendo a un lugar común pondría otro personaje en conflicto, que sería el de la razón, qué sé yo, el ingeniero, el científico, el físico como vos, que llega de afuera y pone en cuestión toda la vida de estos otros personajes capillenses. Sí, pues estás armándote. Entonces, la novela ya. No, me has puesto en un brete grande, ¿no? Ya la voy a armar, a lo mejor me sale. Vos sabés que yo... bueno, a mí me gusta escribir y escribo cosas, pero cuando tomé la decisión de poner esta radio, la emisora FM, resulta ser que mi ex mujer Susana, con la cual somos muy amigos, estamos separados, pero separados, no vivimos juntos, digamos, pero seguimos siendo amigos, nos ayudamos, solidarios, etcétera, ¿no? Y conversamos normalmente. Casi todos los días o día por medio siempre tenemos que hablar de alguna de nuestras hijas. De paso le digo a los oyentes, una hija mía vive en Italia, la otra en Buenos Aires, y bueno, entonces con Susana tenemos una relación sostenida pese a que no somos más ya pareja, cada cual vive su vida, ¿no? Pero resulta que cuando fui a poner la radio yo le comenté que iba a poner una FM y ella me dijo, qué buena idea que has tenido, dice, porque vos como escritor como escritor no servís porque no tenés paciencia, pero como charlatán sos excelente. Y vos sabés que es cierto, pero lo que no es cierto, claro, es que no sabés escribir bien. No, es que yo si bien ella me lo dijo con toda la ironía, a mí no me cayó mal porque sentí que me decía una gran verdad. Yo siempre fui muy parlanchín y no tengo paciencia para escribir. Sin embargo, me gusta mucho escribir y escribo mucho. Y vos mismo sabés que escribo mucho. Bueno, pero vos fijate cuál es mi estilo. Mi estilo es muy corto. Entonces, iba a lo siguiente, porque todo esto fue la introducción de qué haría yo. Porque vos dijiste que haría una novela. Y yo, al estilo Kiko Herrera, me iría por el lado de los cuentos cortos. Porque claro, porque yo puedo escribir cuentos. Y seguramente voy a escribir cuentos. En cualquier momento arranco con algunos cuentos, ¿no? Y como no soy un tipo con vergüenzas, como ya perdí el miedo escénico, yo soy capaz de decir las cosas que pienso sin que me preocupe mucho qué piensan los demás de mí. Entonces, ni bien escriba cuentos, los voy a publicar, como sea, los voy a hacer público para que me los critiquen o para que me destrocen, si quieren. Pero Chachi, sí. Contanos qué cuento escribiría sobre Capilla en el Monte. No, escribiría muchos cuentos, ¿no? Algunos ya tengo, algunos tengo escrito, ¿no? Por ejemplo, la historia de Junquito Plumerón, sí. La tengo, vos lo que habrás leído es algo que yo puse en Facebook, en un editorial de Facebook, pero que es un resumen breve, ¿no? Que describe quién fue Junquito Plumerón, ¿no? O sea, Silvia Bustamante, nuestra amiga de la infancia, que volvió como hippie, que tuvo ese final tan trágico, ¿no? Con la cual yo viví un romance, incluso. Entonces, la vida de Junquito Plumerón sería un cuento, seguramente, ¿no? Algunas de las historias estas que estoy sintetizando con los amigos de Capilla sobre lo que era el club, el básquet, toda esa práctica de deportes que hacíamos viajando por los pueblos, bueno, también podría ser cuentos. Y quizás podría escribir varios cuentos y el conjunto, no sé, integraría algo, ¿no? Pero no me animaría a escribir una novela, porque soy tan admirador de las buenas novelas que me sentiría acomplejado cuando releyera lo que escribí, ¿no? Claro, yo podría decir lo mismo de mí. No creo tener la paciencia de escribir. Cuando escucho que la gente está 2 o 3 años escribiendo una novela, me espanto. No me siento capaz de tanto. Pero sí puedo imaginar la novela, ¿no? Imaginarla. Y Junquito Plumerón me parece a mí que sería probablemente uno de mis personajes, desde su nombre tan hermoso y seductor hasta la idiosincrasia que creo percibir en lo que vos escribiste. Parece que sería un lindo personaje. Sí, hay muchos personajes lindos de Capilla que no los voy a describir ahora porque si no le voy a quitar expectativa a mis cuentos, ¿no? Que cuentos que no sé todavía si los voy a escribir. Pero también podemos hablar de los que ya lo escribieron. Por ejemplo, el libro de cuentos del Kiko Herrera es interesante. Nosotros hemos leído un cuento del Kiko acá y seguramente algún día vamos a leer otros. Pero bueno, el Kiko eligió el mismo estilo, le cambió el nombre a todo, no sé por qué, yo no lo haría, pero él lo hizo, ¿no? Kiko logró hacer una semblanza muy buena del pueblo y sobre todo con mucho humor. El pueblo, en la comunidad, en la época en que éramos jóvenes, tenía mucha aparición de lo que sería el ridículo, el grotesco, todas esas anécdotas que hemos contado de los adultos, no hablo solo de los jóvenes, no digamos de nosotros, pero de los adultos, eso de subirle el coche a uno entre varios a una terraza, lo de, qué sé yo, todas las ridiculeces que se han hecho para entretener los largos inviernos, seguramente Kiko supo rescatar esa cosa humorística un poco ridícula que se hacía, ¿no? Hay un cuento en particular que yo tengo muchas ganas de leer, que es el que se refiere a la profesora de inglés, a la que está haciendo la semblanza de Miss Lafitte, nuestra vieja profesora de inglés. Me parece que lo de Kiko es muy destacable, sobre todo bajo este aspecto, ¿no? Hacer la semblanza de... Sí, yo creo que vamos a leer algunos cuentos de Kiko, me parece muy bien, y que lo recordemos mucho también, porque además de ser un compañero nuestro, de nuestra generación, de nuestro grupo, ha sido una persona que ha trascendido los límites, que entró en el campo de la música, en el campo de la poesía, y bien merece un homenaje, ¿no?, el Kiko. Bien merece, un tipo sensible, profundo, que, en fin, merece. Merece, sí, señor. Pero vos hoy me hablabas de otro escritor de ideología extraña, que sería bueno hablar, porque nosotros no tenemos prejuicios ideológicos, ¿no? Hablo de ideología extraña porque pareciera ser que hablar de nazismo, por ejemplo, o de nacionalsocialismo, es como hablar del diablo, el tabú, ¿no? Sin embargo, son ideologías que apoyaron millones de personas en Europa antes de la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Fue una realidad ideológica, como el marxismo también es otra realidad ideológica, y a las realidades ideológicas hay que estudiarlas, ¿no? No se las puede negar bajo un rótulo de lectura prohibida, ¿no? De modo que yo he leído, cuando he decidido adquirir cultura, he leído todo lo que se me ponía delante. Yo tengo amigos de izquierda que tienen prejuicios de leer novelas de Vargas Llosa, por ejemplo, porque siendo un tipo que creció en la izquierda, de estudiante y de joven, luego se hizo de derecha, ¿no? Entonces no se lo perdonan. Pero Vargas Llosa es uno de los grandes escritores de América Latina, ganó el premio Nobel, sus novelas son magníficas, y bueno, yo no lo puedo juzgar por un cambio de ideología, porque tampoco es un monstruo, es un hombre que evolucionaron sus ideas, dejó de creer en esa izquierda romántica que creyó de joven y asumió otra posición frente al mundo y frente a la realidad, ¿no? Entonces yo creo que el que se siente intelectual tiene que abrir el cerebro y animarse a leer todo, a pensar todo y después tomar sus propias decisiones, ¿no? De modo que a mí no me preocupa que el escritor que vos vas a mencionar haya tenido tendencia medio nazi, ¿no?, o medio fascistoide. Te hice, bueno, la introducción, ¿no? Te diste cuenta, ¿no? Sí, más bien el final, porque en realidad el tema es su obra de escritor, y yo había dejado la cuestión ideológica para un poquito más adelante, pero me parece bien que hayas hecho el marco ideológico y ahora voy a hablar de su una de sus obras solamente, no más que eso. ¿Cómo se llamaba el personaje? Hugo Wast. Wast, Hugo Wast. Okay, adelante, Marina. Él se llamaba, en realidad, Gustavo Martínez Subiría. Ya se había llamado Hugo Wast haciendo un anagrama con las letras de su nombre, no recuerdo ahora cómo. Sé que del alemán sacó una W para completar su anagrama. En otro momento que lo recuerde lo voy a decir. Bueno, él, este señor había hecho una casona en Dolores, que es la comuna de San Esteban, ahí muy cerquita de nuestro pueblo, donde pasaba los veranos con su mujer y sus 13 hijos. ¿13 hijos? Sí, perdón por la tos. 13 hijos tenía. Él vivió entre 1883 y 1962. Digamos, la primera mitad de... su obra fue en la primera mitad de este siglo. Y escribió una novela... ¿Cómo? Del siglo pasado. Perdón, del siglo pasado. Bueno, todavía me falta. Para los años 2050 ya voy a estar ubicada. Flor de Durazno es la novela a la que me quiero referir. Él escribió muchas novelas. Que transcurre en Dolores, en este paraje serrano, donde está su casona. Y él hace una novela romántica, ¿no? Donde crea un conflicto moral, un conflicto de amores, donde participan personajes, incluido el cura del pueblo, al cura que él imagina, ¿no es cierto?, que es un cura de armas tomar, digamos. La obra fue trascendente, yo no la he leído, realmente la estuve buscando y no terminé por abrirla, donde él está reflejando todos los personajes propios de este pueblito, y eso es una riqueza, ¿no? Su casa estaba, no sé si lo dije, frente a la iglesia del pueblo y muy cerca del molino que hay en Dolores, que ahora perdió las aspas, ahora no, hace mucho, por una tormenta, que fue, y esto es notable en Dolores, fue diseñado y construido por el mismo ingeniero que hizo la Torre Eiffel, y fue traído en partes e instalado, creo que primero en Buenos Aires para alguna exposición o algo así, después instalado en Dolores. Ese es un detalle inocente, ¿no? Historia que yo desconocía por completo, así que me has informado de algo muy lindo porque no lo sabía. Sí, el molino es una reliquia, ¿no? Decía que, bueno, en esta, por supuesto, él en la novela está reflejando una cuestión bastante propia de la zona, ¿no es cierto?, sobre el paisaje tranquilo, verde, casi llano de Dolores. Están la campesina inocente, el padre autoritario, un porteño ocioso y rico que anda por ahí, el cura, el novio también campesino de la niña que es engañada por el porteño. Bueno, ese tipo de argumento. Ahora, lo que es interesante es que la casa de Hugo Guas fue escenario para la filmación de una película. En 1917 se filmó con Gardel como protagonista y Mona Maris, que fue una actriz famosa de la época, como protagonista también, como coprotagonista. La cinta muestra a Gardel que, por supuesto, durante la filmación se alojó en la zona, y leyendo, buscando en Google alguna información, me encontré con que le atribuyen la estancia en distintos hoteles. O sea, cada uno quiere apropiarse de la presencia de Gardel en su casa, algo de ese estilo. Así que no voy a abundar en eso. Él escribió, bueno, él además no era un escritor ocioso. Él fue un personaje muy metido en la política y en la función pública. Él tuvo muchas distinciones, premios. Las novelas de él se tradujeron a más de 20 idiomas en aquel momento, y fue, fíjense la actividad pública de este hombre, ¿no? Él era muy religioso y nacionalista y antisemita, ya lo has dicho. Fue ministro de Educación en 1944, fue secretario de la Asamblea Constituyente de Santa Fe, fue director de un diario, fue diputado nacional por el Partido Demócrata Progresista de Lisandro de la Torre. Después se peleó con de la Torre por unas cuestiones religiosas. Fue director de la Biblioteca Nacional. Fíjense cuánto ignoramos de la historia de nuestra biblioteca, justo después, cuando lo dejó vacante Paul Grussac, ¿no? Entonces él fue director de la Biblioteca Nacional, que después dirigió Borges. Hay que recordar aquel poema famoso de Borges, donde se compara con Grussac, porque la biblioteca fue dirigida por dos personas ciegas, ¿no? Dice, justo a mí que imaginé el paraíso bajo la forma de una biblioteca. Bueno, esa biblioteca fue dirigida por Martínez Subiría, o sea, Hugo Guas. Bueno, por supuesto se pelea con Perón y la iglesia, cuando Perón se aleja de la iglesia católica, él se aleja, pero se aleja de la biblioteca después de haber más que duplicado, había triplicado el patrimonio de la biblioteca, había 700.000 volúmenes cuando él se fue. Bueno, él impuso la enseñanza religiosa en las iglesias, en las escuelas. Bueno, tuvo toda esta trayectoria. Y en 1935, este señor publica una novela, en la que entramos en la gran polémica, que se llama El Cajal, con una H intermedia, El Cajal. Y esa novela habla de una especie de conspiración mundial de los judíos, porque están toda la vida privada de ellos regulada por el Cajal, que es la dirección desde donde surgen todas las directivas y actividades y las sanciones a los que no obedecen un mandato de infiltración y control de las organizaciones gentiles, o sea, no judías. Él centra esta novela, El Cajal, en la Argentina, pero ubica El Cajal Supremo, o sea, el directorio, digamos, en Nueva York. Y el tema es la conjura judía mundial. Por supuesto, había círculos antisemitas y nacionalistas en la Argentina que festejaron mucho la aparición de esta novela, y la comunidad judía local tuvo que defenderse y arbitrar medios legales para evitar que se difundiera este infundio, digamos, sobre los judíos. Fue también, por supuesto, Martínez Subiría simpatizante, desde luego, del franquismo español, y fue publicado, elogiado por los órganos de prensa del nazismo en Alemania. Él firmó un manifiesto de apoyo a la insurrección de Franco en España, o sea que tuvo una actividad muy intensa, tanto en la actividad pública como en lo ideológico, como en lo literario, y bueno, de ahí viene toda la discusión. Yo lo único que puedo decir por mí misma es que, sin saber, cuando era niña, sin saber nada de Martínez Subiría, había escuchado hablar de que era un hombre malo. Eso sí, lo tenía. Me importaba mencionar esto porque por ahí en Capilla estuvimos conviviendo también con estos personajes y estas movidas culturales, históricas, y por ahí ignoramos que teníamos al lado una persona que había movilizado de semejante manera no solo la literatura, sino también la ideología, ¿no? Eso quería contar. Muy buena historia. Yo no, la verdad que me alegro que la hayas contado, porque, bueno, en esto también uno aprende, ¿no? Yo no conocía absolutamente nada de Watts, de lo que acabas de contar, ¿no? Y me parece muy interesante. Por otro lado, quiero decir dos cosas respecto a lo ideológico, ¿no? Que en la década del 40, comienzo de los 40, justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el tema ideológico era un tema que estaba repartido en el mundo. En la Argentina, por algo la Argentina adoptó en las dos guerras mundiales posición neutral frente, no se alineó con los aliados en contra de Alemania, ¿no? Porque había mucho nacionalismo en la Argentina que, sin ser nazismo, sin ser partidario de Hitler, defendían el concepto del nacionalismo y no participaban de los lineamientos del eje, digamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay que ver que en la las historias las cuentan los vencedores, ¿no? Y vos pensás que en toda nuestra infancia nos enseñaron que había tres grupos de malos: los indios, los alemanes y los japoneses. Los japoneses, sí, señor. Todos eran los malos. Nosotros vivíamos peleando contra los indios, contra los alemanes y contra los japoneses, porque todo eso nos lo metió en la cabeza el cine norteamericano, obviamente, los ganadores de la guerra. ¿Cómo iban a plantear los ganadores de la guerra y cómo iban a justificar 50 millones de muertos si no era haciendo aparecer a los malos como muy malos y a los buenos como muy buenos, ¿no? Pero después uno... La matanza de los indios, por Dios. Claro, después uno ya adquirió sus propios conceptos, ¿no? Y se puso del lado de los Sioux en contra del séptimo regimiento, ya que estamos escuchando música de Serrat, como lo dijo Joan Manuel Serrat. Yo en esas lides estoy con los Sioux, dijo Serrat, ¿no? Uh-huh. Bueno, y así nos fuimos ubicando ideológicamente nosotros por uso de nuestra propia libertad, que eso es lo importante. Por eso decía al comienzo que hay que leer de todo, porque después uno es libre de tomar las decisiones. Debe ser libre uno para tomar las decisiones de corte ideológico en la vida, ¿no? Completamente de acuerdo. Además hay que conocer al enemigo. Claro, pero a mí me removió cosas lo que acabas de contar, ¿no? Porque, y esto está de algún modo relacionado con lo místico también, ¿no? Porque hay una novela de Posse, del cordobés Posse, de que sí. Un autor que a mí me gusta mucho, que justamente cuenta las vinculaciones del nazismo con la India, con los lamas, ¿no? De las consultas que los jerarcas del nazismo hacían en la India visitando los templos de los lamas, ¿no? Ya me voy a acordar cómo se llama la novela de Posse, creo que Agartha se llama. Interesante, ¿no? Y el nazismo tuvo muchas vinculaciones con lo místico y con lo misterioso, ¿no? Yo sí. Antes de irme a Venezuela tuve contactos y estuve enterado de que había quedado en la zona de acá de las Sierras Chicas, en la zona de Agua de Oro, La Granja, que ahí se refugiaron todos los marinos del Graf Spitz de Alemania cuando fue hundido en el Río de la Plata. Toda la oficialidad fue declarada protegida por el gobierno argentino y les dieron lugares de vivienda en la provincia de Córdoba, ¿no? Perdón, ¿no era por el lado de Calamuchita? No, bueno, hubo creo que dos o tres sitios, pero el más fuerte estaba en las Sierras Chicas, en Agua de Oro. Uh-huh. A tal punto que en esos días, estamos hablando de la década del 80 del siglo pasado, del 70, finales de los 70, en Agua de Oro descubren una casona donde vivía una vieja sola, llena de gatos, tenía como 70 gatos, ¿no? Una vieja alemana que sobrevivió del Graf Spee, ¿no? De parienta de los oficiales, se ve que era, ¿no? Y se murió esta señora y quedaron los 50 gatos muertos de hambre afuera porque ella le tiraba desde el balcón comida todos los días, ¿no? Bueno, la cuestión es que tuvo que intervenir la policía. ¿Y qué se encontraron dentro de esta casona alemana? Un sistema de transmisión de radio que estaba funcionando todavía. ¡No! así que hubo ahí, bueno, no sé, espionaje de quién, pero te quiero decir cómo perduran los misterios, cuestiones mezcladas entre lo esotérico, lo histórico, lo político y lo ideológico, porque vos te podés preguntar en la década del 80, ¿para qué diablo existía un grupo de espionaje alemán? y seguramente con orientación de ideológica nazista, porque, bueno, los soldados del Graf Spee eran soldados de la Alemania nazi, ¿no? Claro. Y en Calamuchita, lo que vos te referís es porque también en la zona de Villa General Belgrano, la Cumbrecita, ahí también fue a parar un núcleo de oficiales refugiados en la Argentina, de Alemania, que también dio origen a algunas grupos, sectas, digamos, de pensamiento nazi, ¿no? Pero yo no lo digo con ningún tipo de juicio, simplemente esa es la ideología que tenían y yo me podría sentar a discutir con ellos, ¿no? Desde luego, si no son monstruos. No, hecho, claro, son seres que han asumido un pensamiento ideológico, ¿no? Ahora, cuando la cosa está en pleno campo de la violencia, bueno, ahí las palabras y los razonamientos nos rigen, ¿no? Sería muy difícil hablar ahora quizás con un muchacho extremista de los grupos islámicos cargado el cuerpo con explosivos, ¿no? Yo no estaría hablando muy tranquilo al lado de esa persona, ¿no? El hecho de que no todo el que tenga una ideología nazi sea un monstruo, aunque llegado el caso aparecieron monstruos y monstruosidades, son los extremos de las ideologías. En fin, bueno, la literatura da para todo, Marina. Bueno, entonces, en conclusión, ya abre este segundo tema porque ya estamos siendo las 10 de la noche y enseguida nos vamos a ir ya al cierre del programa. Vos vas a escribir, o vos escribirías, mejor dicho, a Capilla del Monte bajo el género de una novela, y yo a lo único que me animaría un poco es a una colección de cuentos cortos. El Kiko Herrera nos ganó de mano porque ya escribió una serie de cuentos cortos y una serie de poemas también, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero se, la literatura da para mucho, se puede hacer muchísimo más el que pueda. A mí se me ocurre en este momento decirle a la gente que nos escucha que aporten ideas, escriban al sitio y aporten ideas, qué escribirían, sobre qué, qué sugerirían. Sería muy bueno ese intercambio. Y hay otra cosa que me gustaría saber, ¿no? Que bueno, que nosotros podemos hacer ya una investigación, la tenemos que hacer incluso para los otros programas que pensamos, ¿no? Que en estos últimos años se deben de haber escrito muchísimas cosas sobre Capilla del Monte, fuertemente relativas a las cuestiones místicas y esotéricas, ¿no? Debe haber muchos libros, publicaciones sobre el Uritorco, la ciudad perdida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, me gustaría conocer un poco los títulos, al menos, o alguno de esos libros, y me gustaría leer incluso alguno. Así que vamos a tratar de recopilar un poco ese tipo de literatura también, que se debe haber originado, ¿no? Sí, hay muchísimo documental. Ahora, de ficción, no sé, voy a buscar un poco. No, bueno, no importa que no sea de ficción, pueden ser documentales también, ¿no? Pero es interesante porque es una componente más que hay que estamos obligados a sumar a la historia de Capilla, porque es parte de la historia de Capilla todo el esoterismo que surgió después de los años 70 en Capilla del Monte, ¿no? Y del presente de Capilla, ¿no? Y del presente, aunque yo creo que pasó el pico, ¿no? Es decir, obviamente que se va a mantener un nivel de esoterismo ya presente, pero me parece que el furor energético del Uritorco, por llamarlo de algún modo, medio como que pasó, me parece, ¿no? Sí, pero ha dejado un sustrato muy interesante de, ¿cómo se dice? Visiones distintas de la racionalidad, de movimientos vinculados a lo místico, alternativas energéticas vinculadas a la medicina o a la estética. Hay toda una presencia importante de eso en torno a la nueva gente de Capilla, ¿no? Por ahí uno habla con los nativos, digamos, y encuentra esa verdadera grieta, ¿no? Donde todavía persisten, que alguien me corrija si me estoy equivocando, pero en mi visión todavía persisten esa separación, esa grieta de dos mundos, que yo confío en que se vaya cerrando a medida que crezcan los chicos que justamente están compartiendo la escuela y que puedan armonizar las dos visiones, ¿no? Bueno, la Argentina tiene grietas por todos lados, ¿no? Sí. Y hay que ponerse urgentemente a estudiarlas e investigarlas, porque también hay que resolverlas, porque algunas grietas pueden tener fundamento, pero acá hay mucho agrietamiento al divino botón, digamos. Claro, agrietamiento inútil, ¿no? Bueno, Marina, le hemos dado a nuestros oyentes, en particular a los capillenses, un recorrido rápido de lo que hemos ido tratando en los programas anteriores. Le hemos dado un poco qué pretendemos hacer con este programa, ¿no? Yo, antes de terminar, de cerrar, de despedirnos, me gustaría mandarles un gran saludo. No los voy a mencionar uno por uno porque son muchos, pero mandarles un cariñoso saludo a todos los capillenses, ex-capillenses y pro-capillenses que con los cuales hemos tenido contacto estos días a través de Facebook y a través de las redes sociales. Ha sido muy intenso. Yo les agradezco muchísimo que estemos conversando y lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, pueden participar de este programa. Ustedes saben que durante nuestro programa se pueden comunicar con la emisora. Tenemos un teléfono al cual pueden enviar mensajes de WhatsApp, que es el 351-3431-777. Lo único que les pedimos es que los mensajes sean escritos en WhatsApp y no audios porque yo no puedo escuchar el audio mientras estoy transmitiendo en la radio, ¿no? Bueno, yo quería mandar también todos mis saludos y mi alegría por los reencuentros, y en particular quiero saludar a Alicia Massa, que no he mencionado en estos programas, mi amiga desde el primer grado de la primaria y hermana de Polo Massa, que, bueno, la muerte de Polo para mí fue un dolor muy grande, que ha sido otro hermoso personaje de Capilla del Monte. Así que le mando un beso grande a Lisita. Y para despedirme, y para romper un poco el clima, porque se nos está poniendo un poco aquí, quiero dejar una pregunta, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan, vos y los que escuchen, que en la escuela primaria teníamos las clases de música en el salón de actos? Las niñas teníamos clase a la tarde, los niños a la mañana, pero era el mismo salón de actos, y que ahí había un cuadro de Sarmiento muy grande, hecho con gusanos de seda. ¿Vos sí, te acordás? Sí, por supuesto. Yo le tenía terror. Le tenía terror. ¿A Sarmiento o a los gusanos? Y yo le tuve un poco de miedo a Sarmiento, siempre culpa de los gusanos. O sea, yo cada vez que veo un cuadro de Sarmiento me acuerdo del cuadro de ese de la escuela, y lo quería mencionar porque era toda una curiosidad ese cuadro. Bueno, eso nomás para romper un poco los climas. Yo frente a Sarmiento tengo un sentimiento totalmente ambivalente, ¿no? Sí, claro. Pero muy ambivalente, porque sí, lo valoro mucho por cosas que hizo en favor del conocimiento, de la ciencia, de las escuelas, de todo eso, ¿no? Pero me enardece su actitud política frente a los caudillos, una actitud a favor de los grandes imperios y las grandes potencias del mundo, Inglaterra, Estados Unidos en ese momento, su desprecio a España y a la cultura española. O sea, para mí Sarmiento era un tipo muy discutible, ¿no? Yo no lo admito como un prócer solo venerable, es un prócer venerable y discutible a la vez, ¿no? Sarmiento tenía tal desprecio por los indios que no recuerdo textualmente lo que dijo, pero para él no eran precisamente humanos, eran más bien como una, ¿cómo se llama? Cuando las plantas invaden, una peste, una... Sí, sí. Una cosa así, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en lo discutible de Sarmiento y de algún otro prócer que anda. Pero el cuadro hecho con los gusanos de seda era muy bueno, era una obra de arte realmente excepcional, ¿no? Pero no. A mí me gustaba como cuadro, ¿no? A vos te impresionaría, a mí no. Las tonalidades que le había dado, estaba muy bien hecho, ¿no? Muy bien hecho. No, debe ser por eso que soy una negada musical, ¿ves? Porque no tuve la capacidad de sentir la música porque estaba todo el tiempo mirando fijo ese cuadro. Bueno, señores, con estos comentarios finales vamos dando cierre al programa de Música, Literatura y Vida de esta noche. Hoy es jueves 12 de enero. Este mismo programa grabado va a ser editado el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. He tenido una pequeña falla de grabación en la parte inicial, pero la voy a subsanar yo solo. Sí, no necesito Marina porque es una parte muy breve la que tuve un problemita con la grabación que se me interrumpió, pero la voy a arreglar yo y la vamos a pasar el programa el domingo a las 11:30 de la mañana, como todos los domingos. Bueno, llegó la hora de despedirse. Hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias, Marina, por tu participación. Gracias a usted y saludos a todos. Hasta el jueves. Bueno, yo también sumo un simple saludo hasta el jueves y nos vamos escuchando a Joan Manuel Serrat con su tema Mediterráneo. No podía ser otro. Qué mejor que escucharlo en Mediterráneo. Chao, Marina, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por su atención. Tengan muy buenas noches. Chao, chao.